Hola, buenas noches, bienvenidos al Tiempo de los Tres Cuervos, tiempo para volar por las músicas del mundo, por las músicas tradicionales, por las músicas folk, por las músicas que nos apetecen normalmente. Y bueno, pues hoy vamos de programa necrológico. Murió Dr. John McRevenack el otro día, a los 77 años de un ataque de corazón, así que vamos a hacerle un pequeño homenaje, es decir, vamos a ir unas cuantas canciones de un músico pues que no sé si ha sido muy influyente o no. La verdad es que ha colaborado con mucha gente, nunca fue un gran éxito, pero sí muy reconocido entre los músicos. Llevó una vida pues de lo más golfa, todo hay que decirlo, y aunque blanco, para el mundillo en que se vivía, en que él vivía en Nueva Orleans, bueno, amó la música negra con todo su corazón. Los primeros discos que se pudieron oír de él, los más psicodélicos, los de finales de los 60, no los oía nadie, salvo posiblemente los músicos, y sobre todo los músicos ingleses, como por ejemplo este Mama Rus. The queen of the little red, white, and blue. Mama Roo. She was the queen of the little red, white, and blue. Said, ooh, why, get your spy, boy. Prepare yourself to die, boy. Medicine man got heat, strong power. You know better than to mess with me. Like a rival, like a rival, if you see a spy boy sitting in the bush, mess him on his head, give him a push. Get out the dishes, get out the pain. Ooh, he fast for the medicine man. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Come on down, brother, follow me. Wham, bam, thank you, man. Come on, brother, follow me. Mama Roo. She was the queen of the little, little, white and blue. Mama Roo. She was the queen of the little, little, white and blue. Come on, boy, now follow me. Wham, bam, hang the hand. Come on, boy, now follow me. And wham, bam, spram, slam. Come on, boy, now follow me. Wham, bam. Bueno, eso estaba en su primer disco, Gris Gris, donde pues se convertía en un personaje oscuro, el Dr. John, el que se llamaba Malcolm John Revenack, pues tuvo que salir por piernas de su ciudad natal, de Nueva Orleans, y acabó en Los Ángeles, pues, entre otras cosas, pues por problemas, sobre todo, de narcóticos. Entonces creó ese personaje, el Night Tripper, el viajero nocturno, el Dr. John Crow, supuesto descendiente de un brujo del siglo XIX, reinventando el vudú, pero todo esto desde Los Ángeles, y realmente el resto de su vida viviría fuera de Nueva Orleans, aunque siempre volvería, porque no se fiaba mucho de la policía, para ser exactos. Bueno, fue un consumidor de heroína bastante promiscuo, y durante todos los 70 pues tuvo muy pocos éxitos. Grabó para Atlantic el disco Gumbo, y quizá sea su canción más conocida, este Right Place, Wrong Time. Alain Toussaint, que murió el año pasado, también otra de las figuras míticas de la música de Nueva Orleans, y el grupo de acompañamiento era ni más ni menos que los Meathers. Lo cierto es que se grabó en Los Ángeles, él no se acercaba demasiado por Nueva Orleans por miedo, básicamente. Y bueno, también de este disco es esta golfería de canciones, se llama Such a Night, canción quizá más recordada por su participación en el concierto de despedida de The Band, en el último Vals. Realmente durante los 70 se dedicó a ir colaborando donde le llamaban. Él, en su biografía, se nota un cierto desprecio por la gente que él piensa que le vampirizaba cuando le llamaban para hacer estas cosas. Pero bueno, esto es Such a Night. Such a Night. You're such a night, sweet confusion under the moonlight. Such a night, such a night, to steal away the time is right.

Bueno, pues fue Dr. John y nos va a servir de pie para pegarnos un ratito oyendo sonidos de Nueva Orleans, sonidos antiguos, empezando por Jerry Roll Morton, un individuo criollo que vivió la mayor parte de su vida en Nueva Orleans, que fue uno de los mayores intérpretes de ragtime y, según él, pues el que inventó el jazz. Esto se llama Jerry Roll Blues. Quizá una de las figuras más conocidas de la música de Nueva Orleans, hasta que abandonó el sur y se fue a Chicago y luego a Nueva York, y acabó siendo pues uno de los iconos del jazz tradicional, con esa figura quizá, bueno, no controvertida, pero sí, no sé, a mí no me caía muy bien esa figurita de negro zumo. Posiblemente no quedó otro remedio para sobrevivir que hacerlo. Pero bueno, fue como pudo vender su música. Esto se llama Perdido Street Blues. ¶¶ Bueno, era Louis Armstrong, Perdido Street Blues. Keen Oliver, él estuvo tocando en la banda de Keen Oliver algunos tiempos, quizá era su competidor en los primeros tiempos de Nueva Orleans. Aquí con sus This is Syncopators y este Black Snake Blues, todo un tradicional del blues clásico. Black Snake Blues, también todo un clásico. Creole George, esto se llama Graveyard Lot Blues. All I do is slave and labor. From the rising sun until the close of day. All I do is slave and labor. From the rising sun until the close of day. And come home, pretty baby. And give you every nickel of my hard-earned pay. Now you tell me you're leaving me, baby, for the thrill of some new love that you found. Now you tell me you're leaving me, baby, for the thrill of some new love that you found. But there's graveyard talk, my baby, that will only lead you to your last go-round. Hard like a boycott, I've been slaving from the rising sun until the close of day. Yes, like a white ox, I've been slaving from the rising sun until the close of day. To keep you big, fat, fine, and pretty, baby, and that stuff is mine and not to give away. So just remember that, my baby, and get that foolish thought of leaving off your mind. So just remember that, my baby, and get that foolish thought of leaving off your mind. Oh, there'll be flowers, but you won't smell them when your pretty coffin will be graveyard bound. Bueno, y vamos con uno de quizás mentores de Dr. John, Champion Jacques Dupri, que acabó en Inglaterra viviendo, se casó allí, era un esboxeador, le daba al whisky, que era bendición verlo, pero bueno, pues con uno de los American Blues Festivals acabó por Europa y se quedó afincado en Gran Bretaña, donde le trataban como a un ser humano, no como a un negro de aquel entonces. Y bueno, esto se llama Cabbage Greens. Bueno, vamos a dejar Nueva Orleans por una temporadita, aunque nos va a quedar por el sur de Estados Unidos. Él es Bart Everington V, no sé muy bien de qué saga desciende, o si es rey o algo, pero el disco se llama Espadín y, bueno, pues es rock sureño, no sé, es americana, de eso que llaman ahora, eso sí, con sonidos sureños homologados y también con sonidos de Allende la Frontera, con algo de Tex-Mex. Comienza este disco con esta canción que se llama Maiden Hair. There's a spring in my dreams where the maiden hairs grow, water like diamonds when it flows, where the canyons run deep when the walls get steep. Little bird sings a song from the ancient water seat. He says, follow the cotton in the air, where the maiden hairs grow, I'll be there. When he sings, it rings in my dream. When he sings, it rings in my dream. Estaba Bar Errington Quinto y por ahí también ronda Carrie Rodríguez. Carrie Rodríguez es la sobrina de Rosa Garza, una cantante de los años 40, y es tejana también, y bueno, pues hace su propia mezcla de Tex-Mex, basándose sobre todo en canciones tradicionales del otro lado de la frontera, y esto se llama Frío en el Alma. Fue castigo de Dios sea. Para nunca volver. Frío en el alma desde que tú te fuiste. Sombras y angustias sobre mi corazón, qué loco empeño de revivir las cosas de un pasado ya muerto, del fantasma de ayer. Frío en el alma, porque no estás conmigo. Ven aquí, llevo como una maldición. Le he venido a decirte que tú vuelvas, porque si tú no vuelves, me matará el dolor. Corazones Sagrados. Ella toca el violín además de cantar y bueno, le da calor a las canciones, sin duda, con esa voz que tiene. Elisa Carthy, en cambio, pues es la hija del señor Carthy, famoso folky inglés, y tiene trabajo recién sacado, Restitute, y la hija de Martin Carthy, haciendo una versión de un tema muy conocido. Now the active young attorneys briskly travel on their journeys, looking big as any giants on the horses of their clients. Like so many little masses with their tilters at their asses, brazen hilted, lately burnished, and with harness buckles furnished. And with whips and spurs so neat, and with jockey coats complete, and with boots so very greasy, and with saddles eke so easy, and with bridles fine and gay, bridles borrowed for a day, bridles destined far to roam, on never, never to come home. And with hats so very big, sir, and with powdered caps and wigs, sir, and with ruffles to be shown, cambric ruffles not their own, and with holland shirts so white, shirts becoming to the sight, shirts bewrought with different letters as belonging to their betters, with their pretty tinsel boxes gotten from their dainty doxes, and with rings so very trim, lately taken down to Lynn, and with very little pens, and there's very little sense, with some love but little justice, having stolen from my hostess. From the barber and the cutler, like the soldier from the sutler, from the vintner and the tailor, like the felon from the jailer, into this and to the county, living on a public bounty. Thorough town and thorough village, all to plunder, all to pillage. Thorough the mountains, thorough the valleys, through the stinking lanes and alleys, some to kiss the farmer's spouses and make merry in their houses, some to tumble country wenches on their rushy beds and benches, and if they begin a fray, to draw their swords and run away. All to murder equity and to take a double fee, till the people all are quiet and forget to broil and riot. Low in pocket, cowed in courage, safely glad to sup their porridge, and vacation's over then, hey for London town again. Lisa Garci a capela, haciendo este Helter Skelter. Vamos a cambiar de tercio, vamos a dar unas cuantas bandazos de estos que nos gustan a nosotros, de un estilo para otro. Babatunde Lee, realmente se llama Michael Lee, es un percusionista estadounidense, pero que se dedica sobre todo a la percusión latina, cubana, sobre todo y con toques africanos. El nombre de Babatunde se lo puse por Babatunde Olatunji, el percusionista neoyorquino que bueno, pues fue conocido en los 60 y en los 70. Esto se llama Ejército Moreno. Thank you. Bien, era Babatunde Lee. Y vamos a saltar el charco, nos vamos hacia el norte, hacia Suecia. Él es Frode Adtri, es un músico pues que tiene un trabajo que se llama Avanfall y su instrumento es el acordeón. Según él, está por ahí en una zona entre la música folk y el jazz y la fusión y otras músicas, pues como muchas cosas que se hacen por allá y que se hacen por aquí por Europa. Y bueno, qué mejor que irlo. Este se llama Hugh. Thank you. sonaba trompeta casi casi parecía Miles Davis algunos ratos. Los Gone Gone Beyond and the Human Experience seguramente pues no te suenen absolutamente de nada, pero es un grupo que se forma alrededor de David Block, que es un compositor y productor inglés, y bueno, aquí gente estadounidense, Danny Musengo, gente sudamericana, Cat Factor, Mel Semé, entre Cuba y Barcelona, o Paul Winfield de Nueva York. Y van pues por... todos son multiinstrumentistas y todos fusionan. De hecho, pues allá va una muestra, esto se llama 77. Your voice should slow down the tempo. Hung up the phone, now I'm feeling sentimental. Remembering them late nights in Nashville. When easy living got too hard to handle. You run, but time is catching up. Sores on your skin, you're scratching blood. Tonight is everything, but I know I know that nothing, nothing lasts forever. A pegar otro saltito otra vez a los países nórdicos. Ya han venido por aquí. Ellos se hacen llamar Skudja, o el proyecto se llama Skudja, pero realmente son Ivar Björnsson de Enslave y Einar Selvig de los Guardruna, gente que viene del metal noruego. Y bueno, que van un poco más adelante. Esto se llama Skudja, como el disco. gente que viene del black, mayormente, del power metal en parte, y pues que se pasan a hacer experimentos pues más interesantes. Seguimos por ahí arriba, esto es Suecia, ellos son Manegar, y también están en ese mundo metálico donde cae el folk, si se puede llamar folk metal o se puede llamar de otra manera. Se llama Crack Sister Street. We'll be right back. Bueno, el Manegar, desde Suecia, este Cracksista Street. Y como podéis ver, pues por ahí es básicamente un grupo de rock, pero pues meten toquecitos de folk, como Mater Dea, que es un grupo de power metal, que también mete pues sus cositas. Esto se llama Coven of Balzares. Bright and the los Mater Dea desde Italia. Mad Matad es un grupo francés que, bueno, se ha vuelto a juntar en los 2000, pero que tiene una trayectoria más o menos dispersa. Curiosamente es un grupo que tuvo éxitos en la India. Y bueno, pues tiene un trabajo que se llama La Watch, que sacaron en el año 2000, y esto es Lambe Andro. Now watch false. Si tu cherches un peu de gaieté, viens donc faire un tour à Lambé. Si tu cherches un peu de gaieté, viens donc faire un tour à Lambé. Si aux examens tu t'es planté, viens donc faire un tour à Lambé. Si aux examens tu t'es planté, viens donc faire un tour à Lambé. Si t'as quelque chose à fêter, viens donc faire un tour à Lambé. Si t'as quelque chose à fêter, viens donc faire un tour à Lambé. Y'a du chouchène à volonté, viens donc faire un tour à Lambé. Y'a du chouchène à volonté. Viens donc faire un tour à Lambé. Si t'as rien trouvé pour squatter, viens donc faire un tour à Lambé. Si ton mec vient de te plaquer, viens donc faire un tour à Lambé. Si ton mec vient de te plaquer, viens donc faire un tour à Lambé. Si du bouquin tu veux te jeter, viens donc faire un tour à Lambé. Si du bouquin tu veux te jeter, viens donc faire un tour à Lambé. Si pour Mélo y'a plus d'entrée, viens donc faire un tour à Lambé. Que estén haciendo pues estas cosas tan setenteras con, bueno, pues hace apenas 19 años. Bueno, apenas 19 años son ya unos años. Mad Matad. Y a partir de aquí vamos a entrar de nuevo en el cercado. Vamos con nuestros festivales. Nos queda una sesión en la isla de Wight y nos acercaremos a Glastonbury y hablaremos un poco de los Free Festivals. Y acabaremos ya con esto de los festivales de los 60 y los 70. Porque, bueno, yo creo que como remembranza de que se inventó esto de meternos en un vallado para sacarnos las perras, pues ya está bien. Bueno, de paso también hemos oído pues un montón de música más o menos conocida o de intérpretes que hicieron famosos también estos festivales, como por ejemplo los Free, que quizá pues fuera uno de los grupos que se consagró en este festival de la Isla de Wight de 1970, con quizá su tema más conocido, All Right Now. I don't believe that you can wear long hair, long sideburns, and goodness knows what, and still say that you are somebody who believes in Great Britain. And it is Great Britain, whether we like it or not. This one you might remember. All right now, baby, it's all right now. Free y este All Right Now, uno de los grupos que bueno, estaban en alza en ese momento, en el momento más dulce. No sé si era lo mismo con Jimi Hendrix. El concierto no fue el mejor que hizo, tuvo problemas de sonido, pero bueno, si veis el vídeo o veis el audio, seguía teniendo la misma fuerza, luego seguía tocando la guitarra tremendamente. Lo cierto es que una semana después pues murió, ahoga en su propio vómito y todas esas cosas. Pero bueno, esto es Fuzzy Lady. We'll be right back. Bueno, y mi género es en la isla de White. Billy Cox no estaba muy bien. Había tenido un mal ácido y ese concierto andaba por ahí, pero no estaba. Y bueno, pues eso, no fue el mejor. No sé si fue el peor, tampoco os lo puedo decir, pero se podía oír una semana después. Moría Hendrix y otro grupo que estaba en gracia en aquel momento, posiblemente en la cima de su poderío escénico, eran los Who, que bueno, habían paseado Tommy en los dos últimos años y estaban a punto de sacar Who Next. Y bueno, Naked Eyes, una canción que se quedó fuera de Who Next, pero que sí que interpretaban en directo y sonaba así de potente. Vamos a dedicar a David. Take a little dope and walk out in the air. Stars are all connected to the brain. Find you a woman and lay down on the ground. The pleasure comes falling down like rain. Get myself a car, I feel power as I fly. Well, now I'm really in control. But it all looks fine to the naked eye. But it don't really happen that way at all. Don't happen that way at all. Yeah. Pues así de poderosa sonaba esta Naked Eye en la isla de Wight, una canción que no entró en Juness y que bueno luego apareció en algún recopilatorio, pero que sonaba así de bien, casi nada. Y bueno, os vamos a poner solo una canción más del festival, no, posiblemente no las más conocidas. Nos dejamos en el tintero pues la actuación de Miles Davis, que bueno, estaba en esa época más de jazz rock, pues por ahí estaba Chick Corea, entre otros. También nos dejamos a los Doors en una de no sus mejores actuaciones. Estaba el señor Morrison bastante bajo, pero bueno, todavía se marcaron un When the Night Is Over, que aparece en la película, pues por lo menos curioso, no el mejor de su carrera seguro, pero por lo menos curioso. Y bueno, y más cosas, los Emerson, Lake & Palmer ya estaban por ahí, los Teen Years After, que estaban también en todos los festivales. Y bueno, alguien que no estaba en todos los festivales y que sí que estuvo en este, fueron los Taste, el trío o el power trío del irlandés Rory Gallagher, que en aquel momento pues tenían un pico también de popularidad, aunque poco después del festival se separarían para que Rory pues formara su propio trío bajo su propio nombre y se dedicara a hacer lo que a él le gustaba más. Pero bueno, pues para acabar vamos a poneros este Shiner Boy de los Taste y con ello pues cerramos este cercao que fue la isla de Wight en el año 1970. Con el tiempo, como ya dijimos el programa pasado, pues en los 2000 el festival volvió con sus sponsors, con sus tiendecicas, todos los años celebra y bueno, y con sus entradas. Este fue un free festival a la fuerza del 70. Ellos vendieron entradas, pero luego lo que fue casi imposible fue recolectarlas, les echaron las vallas abajo. Pero a partir de los 2000 los festivales pues han sido otra cosa. Evidentemente, como veremos con Glastonbury el programa que viene, que de lo que fue a lo que es ahora, pues también hay una gran, gran diferencia. Bueno, los Taste y Shiner Boy, sed buenos hasta el martes que viene. We'll be right back. rolling car on the side you can hear. Wait one moment, walk right over here.